Radio Bouzas. La fiesta, pero la fiesta está más. Radio Bouzas. Sintonízanos en los pasillos de LEAV. Ya es viernes, ya ha llegado Recreo Directo. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido. ¡Hola! Prepárate para disfrutar de los mejores minutos de la semana con nosotros. ¿Estáis listos? ¡Pues allá vamos! Hola a todo el mundo, ¿qué tal la semana? El tiempo sigue portándose con nosotros y aunque el frío nos entumece un poco, enero sigue siendo igual de soleado que estuvo diciembre. Hoy tenemos una baja en Recreo Directo. Aquí mi compañero Marc Arjol no ha podido venir, ya que se ha ido a Barcelona. Pero tenemos un sustituto ideal para presentarnos la agenda cultural. Ya ha estado en otro programa con nosotros, seguro que os acordáis, luego os decimos quién es. Hoy mismo nos levantábamos con la noticia de que el gobierno estadounidense, perdón, el FBI, ha cerrado la mítica página de descarga Megavideo. Como no, hoy teníamos que comentaros esto, no tenemos la noticia extendida porque no hay sección de redes sociales. Pero sí, bastante locos. Pero había que comentarlo. Después en la agenda cultural, como siempre, se nos presentarán los estrenos de cartelera de hoy y los conciertos de este fin de semana. Y después en la sección deportiva, toda la actualidad, de la NBA, la Copa del Rey y el Celta de Vigo. De todo un poco, como siempre. Pues venga, vamos ya a las presentaciones. En el control técnico, un hombre afortunado que hace reír, es inteligente y sabe bailar el Ay, se te pego. Nada más y nada menos que Dani Rodríguez. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! nada más que decir, ¿no? ¿No te vas a abrir el micro? No, no vamos a romper las tradiciones. Y después, como yo os decía antes, hoy Marc Arjol no ha podido venir, pero hemos invitado a alguien que también lo hará genial. Que siempre, que lo hará genial. Dentro cabecera. ¿Quién es? Dentro cabecera. Este chico, el que viene ahora, es el encargado de Recreo Directo en Tumbler. Lleva este perfil y se encarga de subir a la red los programas que grabamos. En su vida profesional le conocemos como Mick, que es el nombre que tiene como rapero en Pontevedra. Pero aquí en el EAV todos le llamamos por el nombre que sus padres le pusieron. Hoy repitiendo en Recreo Directo, Miguel Puerto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Alegre de estar aquí otra vez. Hombre, yo encantado siempre. Ya, sabemos que... La bestia parda. Sabemos que a ti te gusta participar y que siempre nos echas una mano aquí para ayudarnos en lo que sea en Recreo Directo. Bueno, Miguel, si has escuchado el programa anterior, que lo habrás hecho, ¿no? Por supuesto que sí. Ah, bueno, qué menos. ¿Recordabas que el superinvitado, que era Esteban, en su momento, le hicimos un cuestionario para demostrar lo que realmente sabe? Contigo no seremos menos. Sabemos que canta rap y tal, pero para ser un auténtico MC no solo hay que tener voz, sino también conocimiento. Así que prepárate para un cuestionario, que realmente son solo dos preguntas porque no me dio tiempo a hacer más, ¿Qué definirá? Bueno, breve. Sí, sí, bastante breve. ¿Qué definirá tus conocimientos del hip hop? A ver. ¿Cómo me raya esto ya, Dani? Para la próxima te lo cuento. Bueno, si estás preparado. Por supuesto. Así me gusta, con ánimo. Pues allá vamos, venga. Tan más informativo. Vamos a ver, la primera pregunta de dos. Empezamos con una relacionada a uno de los grandes de este arte. El Tito MC, cómo no. Como fan de este rapero, que sé que lo eres, deberías conocer también sus letras. Así que completa este verso. Jugar con el Tito es... Esto es fácil, esto es fácil. Jugar con el Tito es jugar con el fuego. B. Jugar con el Tito es súper divertido. O C. Jugar con el Tito es clavar mis ojos en tu pupila azul. ¿Cuál crees que es? Piénsatelo bien, no te precipites. Veamos, me escucho el tema todos los días antes de ir a dormir. Sí. Yo apostaría por la A, jugar con el fuego. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Sí, señor! Muy bien, Miguel. Pues venga, si apruebas, si respondes bien esta pregunta, ya tienes el 10. Si no... ¿Y el 5? El 5 ya lo tienes, muy bien. ¡La fregada! Venga, vamos con otro clásico. ¿Cuál es la mítica serie de televisión en la que Will Smith saltó a la fama? Bueno, ya puedo acabar aquí la pregunta, que ya te la sabes, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cuál es con la que saltó a la fama a los inicios de los 90 haciendo de rapero? A. El Príncipe de Bel-Air. B. El Príncipe Felipe. O C. Física o Química. ¡Yo te ayudo! Física o Química, seguro. ¡Oh! No, tarde. Te jodes, Miguel, lo sentimos mucho. El Príncipe Bel-Air. En Recreo Directo somos muy estrictos. Lo siento, Miguel, un 5. Oye, pero que no está nada mal, muy bien. Eso me lo sabía. Muy bien, otro día puedes volver aquí. ¿Cuándo es la recuperación? El próximo día, vale. Bueno, pues poco más hay que decir. Si os digo la verdad, no tengo más guión porque ayer salimos y nada, y que no tenemos más. Ahora viene la agenda cultural, que como ya os he dicho antes, la va a hacer Miguel en lugar de Marc. Así que sin más dilación, vamos con la cabecera. Treble in the bass, I feel free enough to party hard. This stress won't go to waste, feels like I own the place, yeah. VIP to be the ball. Agenda cultural. Bueno, y os parecerá rara mi voz, pero como ya se dijo, no está Marc. Así que me encargo yo, Miguel Puerta, y os traigo la cartelera. Vamos a empezar con una peli que están sacando ahora y es Los Descendientes. ¡Arroba cartera! Creo que no va de eso. No. Te cuento, la historia se desarrolla en Hawái y sigue el imprevisible viaje que emprende la familia norteamericana en un momento crítico. Matt King, actuado por Josh Clooney, es un hombre casado y padre de dos niñas que se ve obligado a reconsiderar su pasado y encauzar su futuro cuando su mujer sufre un terrible accidente de barco en Waikiki, que no sé dónde está eso, pero bueno. Matt, qué poco profesional. Bueno, ya me informaré más. Matt intenta torpemente recomponer la relación con sus hijas, la precoz Scotty, de 10 años, representa a Mara Miller, y la rebelde Alexandra, de 17 años, Shailene Woodley. Entiendo. Al mismo tiempo que se enfrenta a la difícil decisión de vender las tierras a la familia, que es una herencia de la unión entre la realeza hawaiana y los misioneros. ¿Qué pasa? Los King poseen algunas de las últimas zonas vírgenes de la playa tropical de las islas, de un valor incalculable. Wow. Bueno, esto sigue. Cuando Alexandra suelta la bomba de que su madre tenía una aventura amorosa con él en el momento del accidente, Matt tiene que empezar a mirar con ojos nuevos toda su vida, por no hablar de su herencia, durante unas semanas plenas de cruciales decisiones. Con sus hijas a cuestas, Matt, se embarca en la azorosa búsqueda del amante de su mujer, a lo largo del camino donde se va alternando encuentros divertidos, conflictivos y trascendentales. Matt comprende que por fin se haya una buena elección para reconstruir su vida y su familia. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Nos has contado aquí todo un argumento extenso, ¿eh? Sí, esta es largo, hay que verla. Bueno, y la otra película que estrena es Jack y su gemela, de Adam Sandler, y con colaboración de Estela y Santiago Segura. Colaboración estelar de Santiago Segura. La vida de Jack... ¡Qué roto ya! ¡Vete con tu puta madre, guapo! Bueno, la vida de Jack era prácticamente perfecta, salvo por un atormentador detalle. Jill, su hermana gemela, Ese es el atormentador. Cada año se ve obligado a tolerar la visita. Perdón, perdón. Tienes que practicarlo más. Esto fue muy rápido hoy. Bueno, el asunto es que cada año viene su hermana en Acción de Gracias. Su agobiante hermana. Y que se especializa en poner su vida patas arriba en cuestión de días. Entonces, cuando la intrusión, perdón, de fin de semana se alarga al mes, comienzan las típicas peleas, bromas y discusiones de hermanos gemelos, claro. Cuando todo parece indicar que Jill se piensa quedar, Jack emplea sus artimañas con esperanza de que Jill vuelva al lugar que le corresponde, al otro lado del país. Es el mismo actor, ¿no? Adam Sandler hace sí, él representa, mismo. Sí, se representa a sí mismo. Se te ha visto un poco, ¿no? Se te ha visto con todas las letras. Él con peluca es el otro personaje. Ya tardaba también ese actor cómico en hacer películas del rollo Eddie Murphy, transformarse de esa manera. Qué clásico, sí. Bueno, segunda parte de la agenda cultural, que son los conciertos. Y en el día de hoy hay una jam session a las 8:30 en Bonus Track. Y a las 10:30 toca la fábrica de chocolate Voltaica. Os hablaremos de Voltaica. Voltaica interrumpe la escena musical presentando Errante, su primer trabajo discográfico. De 4 o 5 euros podréis adquirirlo. Es un grupo que nace en Galicia a mediados de 2008 con una propuesta que aúna la fuerza del más ajeno rock and roll y la rabia punk, donde consigue un sonido duro y compacto. Su puesta en escena proyecta altas dosis de energía sin dejar a nadie indiferente. Los componentes en Sala del Inferno estarán de Valkyrians. Ah, perdón. Aparte estarán en Sala del Inferno de Valkyrians más Dandy Fever. El sábado estarán las Nancy Rubias, que seguro que conocéis, que presentan. ¿Qué dices? ¿En Vigo? Sí, presentan Oro Nunca. Y para los que no sepáis quién es el grupo de Mario Vaquerizo, el actual marido de Alaska y manager del grupo como Marlango. Perdón. Bastante conocido. Vuelve el desparpajo y la desinhibición y la fanfarranía de una formación similar. Singular, perdón. Perdón, es que no tengo el texto muy ensayado. Bueno. ¿Por qué no te callas? No, no me voy a callar, voy a seguir. No sé si viste el otro día en El Hormiguero el hostiazo que se metió Mario Vaquerizo. ¿No lo viste? Hombre, estaba presentando yo. El otro día. Vale. Vale, vale. Bueno, a ver, esto sí. Las Nancy Rubias se han convertido con Mario Vaquerizo al frente en un reclamo obligatorio para los amantes de la música y la fiesta. Así que ya sabéis, tenéis que ir a verlo. Acaban de editar su cuarto álbum titulado Ahora Nunca, por alusión a lo efímero del artisteo. Y preparan una considerable gira repartida por todo nuestro país. Y vienen, como no, a Vigo Salamondo, el 21 de enero, así que ya sabéis. Buah, es que hay que ir, ¿eh? El primer single de este nuevo trabajo se llama Peliquitas. Recientemente se presentó su correspondiente videoclip, consiguiendo el día de su lanzamiento 15.000 visitas en YouTube, que no son pocas, ¿eh? Otra muestra más. Ya te molaba a ti tener. Bueno, ya nosotros en Recreo Directo también. Algún día. Es otra muestra más de que hagan lo que hagan, las Nancy Rubies atraen la atención del público más amplio del que pudiéramos imaginar. Y bueno, tenemos por último, en Salamondo, a las 10, Alberto Gambino y los Kung Fu Metas, junto con Erin, por el dices? Precio de 8 y 12 euros. ¡Oh, también vienen estos! ¡Pedazo de fin de tío! Se comenta. Se comenta que nuestro compañero Clase Eldes va a ir a entrevistarlos en nombre de Galicia Flow, así que ya nos contarán. ¡Qué bueno! Es un temazo, ¿eh? El de Purpurina. Sí. Bueno, y os voy a hablar un poco de quién es Alberto Gambino y tal. Es un rapero valenciano que presenta en Galicia su nuevo álbum Cóctel de Gambas, que fue muy esperado. Y presenta, bueno, con el primer videoclip del álbum fue Quiero Volar, con un sonido muy raga que ha sido realizado por LPG Producciones. Luego, de telonero va Erin de Comando Katana, que abrirá el concierto Alberto Gambino en Galicia. Erin continúa presentando su trabajo El Trapicista, y en estos conciertos adelantará también temas de su próximo largo junto a Jace, así como su nuevo mixtape de Dancer, previsto para primavera. Y en Iguanatán, y en Iguana tendremos a las 11:30 y a las 12 una sesión jamaicana. Bueno, se acabó la sección de Miguel, que antes presentada por Marc, a ver si no le sustituye. Entonces, Dani, ¿vas tú con la sección deportiva? deportiva. Madre mía, qué fiesta anoche, ¿no, Martín? Bueno, calla. Creo que estoy mostrando aquí el trabajo que... El trabajo cómo ha quedado de... Desastre. Bueno. Como nos ve a mi cara los guiones, como los tenemos, nos suspende primero. Por lo menos trajimos de recuerdo aquí unas cuantas pulseras y unas gafas. Que ah, eso ves. Guay, eso quedó guay. Bueno, empiezo como siempre con la mejor actualidad deportiva y con el Celta, que el pasado viernes, como se anunció, acudía a Balaídos, donde el Celta ganó 1-0 al Nástic de Jorge D'Alessandro, con un gol de Roberto Lago. Hacía tanto frío en el campo que ni levantarme pude para celebrar el gol. Con esta victoria, el Celta se sitúa tercero en la clasificación con 36 puntos a un punto del ascenso directo. Vamos con el repaso de la Copa del Rey, que tras la resaca del Real Madrid-Barcelona con resultado 1-2, los resultados con resultado 1-2, claro. Andura la resaca, ¿eh? Si te ves peso. Los resultados de los otros partidos fueron Bilbao-Mallorca 2-0, Español-Mirandés 3-2, vaya robo de partido por parte del Mirandés, que le robaron dos penaltis. Y el partido de ayer, Valencia-Levante 4-1 a favor del Valencia. Lo tiene complicado para la vuelta el Levante. Esperamos, Marc y yo, el miércoles poder ir al Camp Nou y contaros aquí el próximo viernes en Recreo Directo 11 la experiencia que tuvimos en el Camp Nou. ¿Sabes qué podíamos hacer? Grabar en pleno directo, o sea, en directo no, pero hacer una grabación en el propio Camp Nou y después traerla aquí el viernes. Sí, y mandar un beso desde el Camp Nou. Sí, ¿qué? Sí. ¿Que no molaba? ¿Que no molaba? Sí, sí, bueno. Estaría bien. Bueno, pasamos a la NBA, donde ayer se jugaron tres partidos y comenzamos, como siempre, con los españoles y con el partido de la noche, Miami Lakers, que a pesar del buen partido de Pau Gasol, 26 puntos y 8 rebotes, los de Los Ángeles perdieron 98-87. Los otros dos partidos fueron Houston Rockets 90, New Orleans Hornets 88 y Utah 91, Dallas Mavericks 94. Los mejores de la jornada, Kevin Martin 32 puntos, 5 de ellos 5 triples, Samuel Dalembert 17 rebotes, Jason Kidd 11 asistencias y LeBron James 4 robos y 3 tapones. Hasta el próximo viernes, eso esperamos, si volvemos vivos de Barcelona, ¿verdad? Bueno, poco queda de programa ya. Hoy de Twitter no hemos sacado mucho, la verdad, no hemos sacado nada. No, porque no nos comentéis, que sabemos que ponéis vuestro esfuerzo y eso, y que nos gusta que sigáis pues comentándonos, contándonos qué es lo que os parece el programa, en qué podemos mejorar. Por ejemplo, nos podéis decir qué os parece la nueva mini sección, llamémosla así, de... de hacer el cuestionario a los invitados, que es algo nuevo que ya habíamos hecho con Esteban en el otro Recreo Directo. No lo sé, ¿cómo creéis que lo hizo Miguel Puerto? Podéis comentar también, yo qué sé, lo que os dé la gana. Mandarnos saludos o pedirnos cualquier cosa que queráis de Barcelona, yo qué sé, lo que os dé la gana. Lo que os dé la gana, que para eso está. @recreodirecto. Veis allí y comentáis lo que queráis. I'm still in the grind. That shorty says she feels. feeling my stash, you feeling my flow. A girl from Woody the guy, and they ready to go. I'm getting a bottle full of bug. Mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug. We in the getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bug. Mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So y bueno, ya para acabar, definitivamente quería dar un par de avisos. El primero es sobre lo que os hablé al principio de todo de la ley SOPA. Me imagino que se dice como se lee, como se escribe, ¿no? Con las siglas, SOPA, que es americano y queda así de gracioso en castellano. Va contra esta ley y contra el cierre de Megupload y Megavideo y todas estas series y todas estas páginas, páginas de descarga. De descarga. ¿Tú podrías, conoces algo de este tema? Estuve leyendo y tal, pero vi el por qué los habían detenido todo el asunto, pero bueno, está un poco oscuro, la verdad. Sí. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, pues si estáis en contra de esto y sois de Vigo, el sábado a las 7 en La Farola, este sábado a las 7 en La Farola, hay una manifestación a la que os recomiendo ir personalmente, porque bueno, ya conoceréis este tema, está más que comentado, sobre todo por internet. Y si estáis en contra de esa censura, algunos lo llaman censura, o de esa represión en las páginas web, deberíais ir. Sábado a las 7 en La Farola de Vigo. La Farola... ¿Qué haces? Porque esto no tiene nada que ver. La Farola, sabéis, a lo del Marco, en Urzaiz. Después, si no sois de Vigo, informaos porque seguramente en vuestra ciudad haya otra juntanza. O sea que sabed que... Debéis saber que hay algo. Hay algo que se está moviendo en vuestra ciudad. El segundo aviso es más personal, digamos, del centro, y es que el jueves 26, es el jueves que viene, de la semana que viene, hay un fiestón en Mondo. Está organizado por los de primero de producción de este instituto y se va a liar parda. Han contratado a tres grupos que actuarán para ellos en Mondo a las 10. O sea que, apuntaoslo. A mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida. Y nada más, gente, nos vamos a clase, que ya es hora. Bueno, un placer estar aquí otra vez. Te volveremos a invitar, Miguel, ya lo sabes. Muchas gracias. Campeón. ¿Cómo que no? Bueno, nos vemos el próximo viernes, así que... ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Y las mujeres! ¡Viva el vino! Bueno, pues eso, que gracias por estar ahí. Nos vemos en Twitter. Oh, qué bien ha quedado ese de Dani. Hasta la próxima, chavales. Chao, chao, chao. Chao. Se mandó, tiene algo de robot en su táctica.